Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Vamos, vamos! Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, dónde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Vas por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el agua ardiente de Colombia. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que producen estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en este hermoso espacio situado en el barrio de Boedo, ¿sí? Justamente FM Boedo, que nos abre sus puertas y a quien agradecemos un montón. Nos pueden seguir por el canal de YouTube, justamente, ¿sí? FM Boedo, ahí estamos apareciendo en imagen. Y agradecemos a quien está del otro lado haciendo que todo esto se vea y se escuche muy bien, que Seba, manos mágicas ahí, Ledestre. Y bueno, también está Ale Zárate, nuestra productora, por allí. Y hoy tenemos una nueva visita de una escuela primaria de acá de la ciudad, como dijimos, la escuela número 3 del 8, que no voy a spoilear el nombre todavía, porque lo van a presentar y nos van a contar la historia de su patrono. Y bueno, nos acompaña también la docente Mara Moreno, que está por allá. Hola, Mara. También Analía, ¿la vice? Analía, ahí está. Hola, Analía, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, pero antes, mi nombre es Gustavo Potenzoni y voy a pedirle a mis compañeras de mesa que se presenten. Voy a empezar por allá, por mi derecha. Hola, yo soy Violeta. Yo soy Selva. Yo soy Vicky. Yo soy Sophie. Yo soy Zoe. Yo soy Natalie. Bueno, presentadas todas, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Tranqui? ¿Tranqui? ¿Qué tal el viaje hasta acá? ¿Bien con el micro? ¿Se disfruta el viaje? Sí. Es lindo viajar con las compañeras, los compañeros. Bueno, acá tengo... Vamos a empezar por el principio, vamos a decir. Presentación de la escuela, ¿sí? ¿Quién me quiere contar quiénes nos visitan hoy? Y aparte de los nombres, ¿no?, que ya dijeron, el grado, escuela, jornada. A ver, Natalia, agarra el micrófono. Bueno, nosotras somos de séptimo grado y vamos jornada completa a la escuela. Entramos a las 8, uh-huh. Las puertas se abren 7:55 y salimos 4:25. Hasta la tarde, 4:25. Almuerzan, sí, en la escuela. Sí, sí, tenemos comedor. Y demás. Bueno, escuela de jornada completa. ¿Dónde queda la escuela? Bueno, la escuela queda en el barrio de Caballito, Puan 360. ¿Y cerca de algunos lugares emblemáticos ahí en Caballito? Sí, del Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, y hermoso. La Filo. ¿Y la? La Filo. Bien. ¿Algún lugar más ahí cerquita? Parque Chacabuco, divino. ¿Lo usan el parque? ¿Van al parque? Sí. Hermoso, hermoso. Divino. ¿Qué nos pueden contar de la historia del cole? A ver, ¿qué tenemos ahí para compartir? Hace muchos años era un conventillo donde vivían un montón de familias, pero el 2 de abril de 1917 empezó a ser la Escuela Infantil de Varones número 20. Uh-huh. Y después, en 1957, se convirtió en la Escuela número 3 del 8 Manuel Montes de Oca, como es actualmente. Una escuela que tiene sus años ahí ya en el barrio. Bien, estuvieron investigando algo sobre el patrono. Recién dijiste el nombre, Violeta. ¿Cómo es el nombre del patrono? Manuel Augusto Montes de Oca. Bien, ¿y cómo, qué estuvieron investigando sobre el patrono? Acá nos cuenta... Bueno, él fue un doctor y político argentino. Fue uno de los fundadores de la Asociación Médica Bonaerense y también integró la legislatura de la ciudad. Mira. La escuela lleva su nombre en conmemoración a su aporte para la sociedad. Bien. ¿Y cómo describirían ustedes a la escuela? Ya presentado el patrono, Montes de Oca. ¿La escuela es intensificada y en qué? ¿Quién nos puede contar? Bueno... la escuela es intensificada en ciencias y, bueno, ahora voy a contar más o menos de cómo se eligió esa intensificación. Ay, buenísimo. Se eligió porque el director de ese momento era especializado, no solo conocía, era especializado en el tema de ciencias. Ajá. Y decidió intensificarla. Claro. Entonces convocó una reunión de docentes para pedirles que firmaran si estaban de acuerdo. Bien. Y después de que todos firmaran, uh-huh, empezaron a cambiar cosas. Por ejemplo, la jornada se extendió. Ah. Y se agregaron algunas horas más de ciencias, entre otras cosas. Mirá qué bueno. O sea que ustedes tienen un montón de horas, aparte de las que tienen en la currícula común, ¿no? Tienen intensificación en ciencias, ¿dijiste? Ciencias, en ciencias naturales. Ciencias naturales. Nada. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo se llevan con la ciencia natural? Ahí. Es lindo, es buenísimo. ¿Qué quiere decir que es intensificada? ¿Alguien quiere explicar qué quiere decir que es una escuela intensificada? ¿Sí? No, yo no era. La que quiera, ¿quién quiera, no, quiere como, contar? Es como que la escuela tiene más horas de eso, se basa más que nada en enseñar ese tipo de cosas. Claro, perfecto. Y en este caso es en ciencias naturales. Ciencias naturales. Me encanta, está buenísimo. ¿Ustedes están desde primer grado ahí o desde grados posteriores? No, desde primer grado. ¿Todas están desde primer grado? Sí. Alto grupo. Ya después vamos a hablar. Primero vamos a escuchar el audio de la directora. Tenemos un audio donde nos cuenta sobre la intensificación. Y después vamos a seguir hablando de qué onda, cómo se sienten con esta cosa de terminar ya la primaria, ¿no? Y preparar el secundario y demás, ¿sí? Nos acompañan Violeta, Selva, Vicky, Sofi, Zoe y Natalie de la Escuela 3 de El 8, Manuel Augusto Montes de Oca, intensificada en Ciencias Naturales. Y vamos a escuchar el audio de la directora, ¿sí? ¿Cómo se llama la dire? Perdón. Carolina. Carolina, le mandamos un beso enorme y después seguimos hablando. Se intensificó la escuela. La escuela 3 se intensifica gracias al impulso de un director que tenía muchos años en la escuela como director titular, Salvador. Él estaba como muy interesado en todo lo que era ciencias naturales porque él era un especialista en biología y impulsa esta intensificación haciéndole una propuesta al ministerio, presentando un proyecto para intensificar nuestra escuela en actividades científicas. También convoca a las familias a participar de estas pequeñas encuestas apoyando la intensificación y también a la comunidad docente. Por otro lado, logra intensificar la escuela, siendo la escuela número 6 intensificada en actividades científicas y la primera escuela que lo impulsa desde una necesidad de la escuela, sino desde el ministerio, sino que fue la propuesta la hace la escuela hacia el ministerio. Y nos pareció interesante porque ya la escuela trabajaba mucho en todo lo que era ciencias naturales. Entonces, la intensificación era el cierre de todo este trabajo, poder intensificarla. Y logramos ser la escuela número 6 intensificada en actividades científicas y la primera del Distrito 8. Muchas gracias. Hey, Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de... Perfecto, ahí escuchábamos a la directora Carolina, que nos explicaba un poco sobre la intensificación. Y Sofi, querías decir algo. Zoe, querías decir algo. Sí, el director de ese momento se llamaba Salvador Franco. Salvador Franco, que fue como el que tenía, digamos, esa inquietud y sabía de ciencias naturales. Y está muy bueno, estaba escuchando ahí atentamente el audio de la Dire, porque ella lo explica bien. En lugar de que haya sido una bajada del ministerio hacia las escuelas, esto creció como desde abajo. Me encanta cuando es así, que participa la comunidad educativa, los profes, las familias seguramente han participado en la votación. Sí, hicieron una encuesta. Claro. Está buenísimo, está bueno porque también demuestra que se puede construir desde abajo. Sí, y acá sí. Va a agregar algo Selva. Claro, más que nada, como vos dijiste, es algo como que fue desde el director, desde Salvador. Claro. Y que él no solo conocía, como yo dije, era como especializado, era como, claro. Se podría decir fanático, sí, se le encantaba. Sí, sí. Seguramente que tenía mucha pasión por las actividades científicas. Sí. Yo creo que hay que aprovecharlo, que está buenísimo, que la ciencia tiene que estar siempre presente, que a partir de ahí, de todas esas investigaciones, se descubren un montón de cosas para el futuro, ¿no? Que a veces es un trabajo tedioso, medio monótono puede parecer, pero siempre está en vistas a crear algo o a servirle a la comunidad para algo, así que está buenísimo, ¿sí? Me alegro mucho. ¿Cómo están ustedes con esto de que terminan séptimo? ¿Qué onda? Cuéntenme un cachito, porque después voy a spoilear un poco el bloque que sigue, que habla de emociones, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo se sienten con esto? ¿Qué sienten al terminar séptimo? Un poco triste. Claro, sí. Tristes, a ver, ¿qué más? ¿Solo tristeza? Sí. Tristeza, un poco de... Nostalgia, ya porque están desde hace muchos años juntas, pero puede ser que se sigan viendo igualmente. ¿Van a ir a la misma escuela, saben? No, o no. ¿Todas distintas? Sí. Mira, sí. Qué justo. Ajá. Bueno, pero después hay encuentros. Yo todavía me sigo viendo con mis compañeros de la primaria, imagínate, ¿no? Cada tanto hacemos alguna juntada y está buenísimo y nos acordamos de un montón de cosas y hace bien. Así que bueno, un poco de tristeza, un poco de nostalgia, alegría también. ¿De no. que terminan séptimo? No. Ah, bueno, me gusta, les gusta la escuela. Aprovechamos, acá Ale nos pone, qué lindo escuchar a los chicos y chicas de la escuela 3 del 8. Les decimos que nos pueden seguir en el canal de YouTube, ¿sí? En Hora Libre, en vivo, FM Boedo. Así que también nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook. Ya les digo cuáles son acá los... Facebook es, la página web es www.programarec.com.ar. Bueno, nos vamos a despedir de este primer bloque. Les agradezco muchísimo, ¿sí? A Violeta, a Selva, Vicky, Sofi, Zoe y Natalie de la Escuela 3 del 8. Y nos vamos a ir con el himno de la escuela, ¿sí? ¿Qué tal? Para pasar al segundo bloque. ¿Les gusta el himno? Sí. Está bueno, yo lo escuché. Así que ahora lo vamos a compartir. Muchas gracias, chicas. Las diferencias y saber. Seguimos acá en Hora Libre en el barrio, esta experiencia que hacen las chicas y chicos de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Ya dijimos en el bloque anterior que estamos con la escuela 3 del 8, Manuel Augusto Montes de Oca. Hablaron las chicas, que es intensificada en ciencias naturales, ¿sí? Y al respecto, ahora bueno, tengo a otras compañeras y compañeros de mesa, ¿sí? Que les voy a pedir que se presenten. Voy a empezar por mi derecha. Yo soy Clara. ¿Qué tal, Clara? Yo soy Male. Buenas. Yo soy Tati. Yo soy Gonzalo. Yo soy Eva. Y yo soy Ámbar. Bueno, presentada toda la gente ya, vamos a seguir en este bloque que es la ciudad y la ciencia, ¿sí? Me interesa, está buenísimo. Y nos van a contar algunos tips para disfrutar justamente la ciudad y articularla con la ciencia. Le voy a pasar la palabra a Malena, ¿sí? Y nos va a contar, a ver qué onda, Malena. Bien. Hola a todos. Hoy les queremos invitar a hacer un pequeño viaje por Buenos Aires, pero con una mirada distinta, una mirada de la ciencia. Si te gusta mirar al cielo y las estrellas, no podés no visitar el planetario Galileo Galilei, ubicado en Palermo, lugar para todas las personas interesadas en la rama de astronomía. Ofrece funciones con tecnología de última generación que simulan el cielo nocturno, además de programas especiales para escuelas y eventos astronómicos como eclipses y lluvias de meteoros. ¿Qué tal? Está buenísimo el planetario, ¿no? Está buenísimo todo lo que sucede adentro y está buenísimo afuera. ¿No les gusta pasar por el planetario? No sé por qué uno pasa y un imán ahí que decís, qué bueno está el planetario. ¿Fueron varias veces? ¿Una? ¿Nunca? ¿Qué onda? ¿Lo visitaron? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y uno va, siempre es una visita obligada, es muy linda. Y tiene realmente muchas actividades, está ahí pegadito al lago de Palermo. Bien, presentado el planetario Galileo Galilei, seguimos con este paseo por la ciudad y nos lleva a ¿dónde, Ámbar? Centro Cultural de la Ciencia. Bien, acércate un poquito al mic, así te escuchamos mejor. Centro Cultural de la Ciencia, a ver, contanos. Sí, otro lugar muy interesante para visitar también en Palermo sería el Centro Cultural de la Ciencia, que es un espacio interactivo con muestras, charlas y talleres de todo tipo para todas las edades. Además de que también acerca la ciencia a la vida cotidiana y la participación ciudadana. ¿Qué tal? Acerca la ciencia a la vida cotidiana, me encanta. Estamos hablando de ciencia y los lugares que se pueden visitar acá en la ciudad porque la escuela de ustedes es intensificada, ¿no? Justamente en ciencias, ¿sí? Ya lo explicaron en el bloque anterior. Bueno, seguimos este paseo. Toma la posta acá, Clara. También está el Museo Argentino de Ciencias, fundado en 1812. Acércate un poquito, Clara, eso ahí. 1812. Es uno de los museos más antiguos del país y de los más importantes en América Latina. Posee una importante colección paleontológica y geológica que permite entender la evolución de la vida en nuestro continente. ¿Qué tal, eh? Es el Museo de el Argentino de la Ciencia, el que está en Parque Centenario, ¿es? Digo mal, capaz que estoy metiendo la pata. Vamos a seguir mejor con este paseo, a ver si me estoy metiendo en camisa de once varas ahí. Vamos con Eva. Eva. Acá. Acá está, Eva. Para todas las edades, el Museo Prohibido No Tocar, ubicado en Recoleta, Junín, 1930, es una gran opción, ya que hay muchos juegos y actividades divertidas sobre física, matemática y percepción para poder aprender y divertirse a la vez. Este museo es único en su tipo, ya que promueve la experimentación para descubrir principios científicos y fenómenos naturales, fomentando el aprendizaje activo. Está buenísimo. Ahí se puede meter mano en ese museo. ¿Fueron a Prohibido No Tocar? Sí, sí, fuimos. Está bueno, en Recoleta. ¿Sí? ¿Fueron con la escuela? Todos juntos. Es hermoso. ¿No? ¿Y se acuerdan de algo ahí que les haya...? ¿Viste que uno se acuerda de algo que se sorprendió o la pasó bien ahí del museo? No sé, a mí lo que más me gustó fue que todo era interactivo, porque normalmente cuando vos vas a un museo no podés tocar nada, claro, todo es de lejos, pero en ese es como más divertido. Totalmente, totalmente. A mí me pareció lo mismo, y desde la mirada de un niño o niña, ¿no? De decir, qué bueno que está poder Por justamente interactuar, justamente, esa es la palabra perfecta. Bien, Tati, seguimos con este paseo. ¿A dónde vamos? A Tecnópolis. Tecnópolis. Es un lugar donde básicamente hay muchas muestras de diversas cosas, como por ejemplo inteligencia artificial, dinosaurios, insectos. También para divertirse, porque también hay juegos y espectáculos en vivo para todas las edades. Está buenísimo también. Ahí la ciencia a mano, también ahí se puede interactuar bastante, ¿no? Que hablábamos un poquito de lo anterior. Y es un lugar, que una visita obligada realmente. Cuando digo obligada, digo como para aprovecharla. Vamos a ir redondeando este paseo. Pasamos por el Planetario Galileo Galilei, Centro Cultural de la Ciencia, Museo Argentino de la Ciencia, Museo Prohibido No Tocar, Tecnópolis, y vamos llegando al final, que nos lleva Gonzalo. ¿Qué onda, Gonzalo? Acércate al mic, así te escuchamos bien. Luego nos dirigimos al sur de la ciudad, al barrio de Villa Soldati, para conocer la Reserva Ecológica Lago Lugano. Allí podemos encontrar aves, plantas autóctonas y muchas cosas más. También hay senderos para caminar tranquilos. Y también podríamos... Es ideal para entender cómo cuidar el medio ambiente. Es una visita muy linda para quien no lo haya hecho. Ahí en el sur de la ciudad, en Villa Soldati, donde está también la cancha de tenis, el Parque Roca. Sí. Es una zona muy linda para quien conoce, para quien no conoce, perdón, el sur de la ciudad. Es una buena invitación. Hay muchos espacios verdes. Y uno de ellos es la reserva del Lago Lugano, ¿sí? Que se puede visitar, no sé bien los horarios, pero tenía visita para estudiantes. ¿Ustedes fueron también? Sí, sí. Es muy lindo el espacio, es muy, muy bonito. Bueno, ¿cómo están ahora? Les pregunto lo mismo que a sus compañeras anteriores. ¿Cómo están con esto que finalizan séptimo? Mal, es el resumen, pero cuente, desarrollen, a ver por qué. Porque es el último año y lo sabemos. Sí. Claro, es no el quiero último. Crecer, me siento muy grande. No quiero crecer, me siento grande. Es lindo, entiendo, es así como medio triste porque uno deja de ver a sus compas, ¿no? Sí, ¿Y están contentos por otra cosa? ¿Contentas por otra cosa? Y a mí, o sea, siento que va a ser un poco triste no ir todos los días al colegio y ver a los mismos compañeros, pero también me emociona un poco el hecho de poder conocer a otras personas y tener otro grupo. Claro, ir cerrando un ciclo, y aparte no se deja de ver a los compañeros de la primaria, siempre hay momentos para encontrarse. Tengo acá unos mensajes, a ver, dice, felicitaciones a las chicas de la 3, un lujo, felicitaciones chicos y chicas, qué lindo escucharlos, orgullo total, y que viva la escuela pública. Invitamos a que nos escriban, ¿sí? Estamos en vivo, en Hora Libre, en YouTube, FM Boedo, así que estamos haciendo este paseo hoy con chicas y chicos de la escuela 3 del 8, Manuel Augusto Montes de Oca, y les agradezco un montón este paseo. Esperamos que nuestros oyentes lo aprovechen, tomen nota y sigan ahí estas sugerencias, ¿sí? Un placer haberlas y haberlos recibido. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a ir con un temita musical y vamos a seguir en el tercer bloque, ¿sí? En este estuvo Clara, Malena, Tati, Gonzalo, Eva y Ámbar. Y vamos a ir al próximo bloque, que vamos a seguir hablando de las algunas actividades especiales que tiene la escuela. Cuando quiera, maestro Sebastián. Estás escuchando Hora Libre en el barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos acá en Hora Libre en el barrio, esta experiencia de radio que hacemos con los estudiantes, las y los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, de las escuelas públicas. Hoy estamos hablando de ciencias, de una escuela intensificada en ciencias naturales, la escuela 3 del 8 del barrio de Caballito, digo bien, ¿no? Caballito, sí, Parque sí, Chacabuco, ¿no? También, ¿no? Tienen cerquita el parque. Estuvimos hablando también de los lugares que se pueden visitar. Y ahora en este bloque les tiro el título nada más. Mood Calculator. ¿Qué tal? Mood Calculator, acá perfeccionando mi inglés. Pero antes voy a pedirle a los compañeros de la mesa que se presenten. Voy a empezar por allá, por mi derecha. Acércate al mix. Hola, yo me llamo Fabricio. ¿Cómo anda, Fabri? Hola, yo me llamo Benja. Buenas, buenas. Yo soy Juan Ernesto. ¿Qué tal, Juan Ernesto? Yo soy Efren. Efren. Yo soy Juan. Yo soy Bauti. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí, todo bien. Bueno, me alegro mucho. A ver, cómo encaramos este bloque. ¿Quién me cuenta de qué se trata esto? Del Mood Calculator, ¿sí? A ver, ¿quién empieza? Bueno, ¿Bauti? Sí. Este bloque se trata de un proyecto que comenzó a los chicos de séptimo del año pasado, que consistía en saber cómo se sentía la escuela. Y al final del día revelaban las emociones más votadas. Qué bueno que está. O sea, ¿cómo funciona eso? A ver, ¿quién me explica un poquito? Hay una máquina, ¿sí? ¿No? Sí, en sí. La entrada, en el hall, vamos a decir, de la escuela o en el patio. En la entrada. Acércate un poquito. Ahí en la entrada y cada y cada uno qué hace ahí, cómo. Consiste en un dispositivo con el que vos votás una emoción que ya está preseleccionada. Por ejemplo, puede ser la tristeza, la felicidad, el enojo, entre otras. O sea que vos entrás y lo primero que hacías era tú. Que hoy me siento de tal manera. Era como uno se sentía ese día. Tocás un botón. Qué piola. Y ahí, tipo, en cada botón es donde arriba está la emoción para elegir. Me encanta. Ahora vamos a retomar ahí el funcionamiento, pero quería preguntarles, ¿con qué docente se trabajó esto, Fabri? Se trabajó con el docente de informática, Mario Efrón. Con Mario, le mandamos un saludo a Mario. Y la profesora de séptimo de ese año, Mara Moreno. Mara. ¿Está acá, Mara? Sí. Mara, ahí está, Mara, después le vamos a hacer un reportaje especial. Exacto. Así que está buenísimo, me encanta el proyecto. ¿Y ustedes lo usaron el año pasado, cuando estaban en sexto, vamos a decir? Sí. Lo utilizamos justamente. Acércate un poquito, Juan. Como dijo Juan, hacíamos. Era cuando uno entraba, era como más o menos lo que uno sentía cuando entraba a la escuela, como una manera de como expresar lo que uno sentía cuando está en la escuela. Y después se hacía como una encuesta y decían, bueno, hoy tenemos mayoría de felicidad. Eran dos encuestas semanales, si me acuerdo bien. Sí. Y según la emoción que salga más votada, hacíamos diferentes actividades. Me encanta el proyecto, quiero comprar un Mood Calculator ya y ver qué onda. Lo pongo en el aula. Che, y este año ustedes van a realizar su propio Mood. ¿Qué es lo que está pasando con la máquina? Cuéntanos un cachito. ¿Quién habla? Sí, dale, frente, dale. Ahora está en reparaciones. Ajá. Parece que el año pasado lo suspendieron porque... Acércate un poquitito al mío. El año pasado me parece que lo suspendieron porque había pibes que se quedaban ahí, tipo como hacían campaña para que voten aburrimiento, todo eso, se quedan en la puerta. Si vos votás aburrimiento, votás aburrimiento. Había todo un lobby. Como siempre ganaba felicidad, hicieron como un complot para que gane otra emoción. Entonces se tuvo que recalcular el mood, hay que hacerle otras operaciones para que se pueda... Mira. Y había gente que, por ejemplo, en el recreo iba y tocaba los botones. Claro, así. Claro. Eso ya escapa a lo que podía ser la idea original. Exacto. Exactamente. Bueno, o sea que está en reparaciones, pero vamos a decir, más que reparaciones, como para perfeccionar el sistema. ¿Sería una cosa así? Si no interpreto mal. 50 y 50, porque en reparaciones sí está bastante roto, no lo usamos por bastante tiempo, y también para arreglar algunas cosas. Para mejorarlo. Exacto. Bueno, es un desafío hermoso. Vamos a ir a una entrevista que tenemos ahora a la señora Mara, justamente, que nos cuenta sobre el proyecto, y después le voy a pedir a Juan y a Efren que nos hagan ahí como una conclusión final, ¿sí? A Juan Martín. Así que vamos a escuchar el audio de la señora Mara, ¿sí? Y seguimos. ¿Cómo surgió el proyecto del Mood Calculator? Bueno, el proyecto surgió por una iniciativa del profesor Mario, que es el profesor de TIC, que quería relacionar las TIC con ESI. Entonces, a partir de esa idea, creamos este proyecto que se llama Mood Calculator y que está basado en 5 emociones que elegimos con los chicos, que era la ansiedad, aburrimiento, enojo, alegría y tristeza. Estas 5 emociones son las que usamos para trabajar este proyecto. ¿Cómo funcionaba este dispositivo? El dispositivo decidimos ponerlo en la entrada de la escuela. Entonces la propuesta era que cada persona que entrara, cada uno de los chicos y chicas, de acuerdo a su estado de ánimo, tenía que elegir una de las emociones, de estas 5 que nombré, y apretaba un botón donde estaba ese emoji representado, por ejemplo, de alegría, y entonces votaba, elegía esa emoción que tenía en el momento de entrar a la escuela. Después del ingreso de los chicos, votaban todos los alumnos y hacíamos un recuento de votos con los chicos de séptimo, y en base a esos votos veíamos los porcentajes también, ¿no? De qué emoción fue la más elegida. Y después transmitíamos esa información al resto de la escuela para que todos sepan cuál se votó más. Y además pensábamos alguna propuesta para hacer en base a esos resultados. Por ejemplo, si salía ansiedad, buscábamos algo con los chicos para poder hacer algo juntos a nivel escuela. Entonces siempre había una propuesta para hacer diferente de acuerdo a la moción que salía como la más votada. Y, profe, ¿cuánto tiempo les tardó en hacer este proyecto? Y mira, este proyecto llevó aproximadamente un cuatrimestre más o menos, porque tuvimos algunos inconvenientes para hacerlo. ¿Y qué clase de inconvenientes tuvieron? Y una de las cosas que nos llevó un tiempito fue elegir el nombre, en principio, de qué nombre iba a representar a este proyecto. Entonces, bueno, tuvimos que pensar, tuvimos propuestas por grupos, finalmente votamos y se llegó a un acuerdo. Después, otra de las, digamos, del inconveniente que surgió era elegir las emociones, que tenían que ser 5. En un principio querían que sean 10, después lo acotamos a 8, después 5, y dentro de esas 5, pensar cuáles. Fue difícil ahí también encontrar un acuerdo entre todos, pero bueno, finalmente logramos elegirlas. Y después de eso, bueno, fue el armado del proyecto en sí, que llevó tiempo. Todo lo que tiene que ver con el dispositivo, hecho con madera, la programación, pensar también las propuestas que íbamos a hacer en base a los resultados. Todo eso llevó alrededor de un cuatrimestre. ¿Y qué materias se trabajaron en este proyecto? Bueno, trabajamos obviamente lo que son TICs con el profesor Mario, en el armado del dispositivo, porque tenían que programar, hacer todo tipo de cosas con programación. Trabajamos con emociones desde el lado de ESI. Trabajamos mucho con matemática también, en base a sacar cálculos que tienen que ver con el porcentaje, estadísticas, lectura de gráficos también en base a esos resultados. Y también desde el área de lengua, lo que tiene que ver con la comunicación y hablar para los demás, ¿no? Porque todos los días los chicos transmitían esta información al resto de la escuela. Así que fue muy interesante porque integramos diferentes áreas en este proyecto. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento. Hermoso proyecto, el Mood Calculator, me encantó. Muy, muy feliz de que lo hagan en la escuela 3 del 8, intensificada en ciencias. Voy a leer algunos mensajitos antes de seguir. Bárbara Buono dice: un beso de la familia de Ámbar, qué lindo escucharlos. Marianela Márquez Arteaga dice: felicitaciones, qué orgullo, un beso muy grande para todo séptimo grado del Montes de Oca. María Paula Fernández dice: qué hermoso escuchar a los chicos, qué linda experiencia para ellos. Sí, la verdad que sí, me sumo. La escuela, 3 del octavo, dice: felicitaciones a los chicos y chicas del séptimo, toda la escuela los está escuchando. Wow, mirá, qué fue. Analía dice: es el momento de los chicos, es súper interesante lo que nos enseñan día a día, tal cual. Y Carolina Racing, la directora, le mandamos un beso. Felicitaciones, séptimo. Que nos decía también que fue maestra de primer grado, de ustedes. Sí, de primero y segundo. ¿Se acuerdan, Carolina, de primer y segundo grado? ¿Qué otro proyecto van a hacer este año? Dice Tino. Ya nos metieron presión acá, ¿eh? Y Ariel dice: felicidades a séptimo de Montes de Oca. Leo Benedicto dice: vamos los pibes y pibas de séptimo. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? Sí. Che, el Mood Calculator también se podría aplicar a otras áreas, como por ejemplo el deporte, el fútbol, sí, ¿qué onda? Sí. ¿Se imaginan un Mood Calculator? Este grupo es más futbolero, me parece, ¿no? Sí, bastante. Yo me acuerdo que el año pasado, los viernes armaba un picadito con séptimo. ¿Ah, sí? Sí, y tipo, bien, era los viernes llegar. Qué lindo. El picadito de los viernes. Qué lindo, el picadito de los viernes. Te levantabas. Además de que es viernes, te levantabas con otro aire. Se puede replicar eso nuevamente, ¿no? Y ahora que terminan séptimo... Está difícil. Están buscando rival. Rival no, sino la aceptación. Y es a veces medio complicado. Sí, no, ahí estamos trabajando duro. Hay que negociar, hay que hablar respetuosamente, sí, y conseguir las cosas. Seguramente lo van a conseguir. Bueno, se viene de prontito el Mundial de Clubes. ¿Les gusta el fútbol, por lo que sí, sé? Sí, de una. Yo no estoy tan enterado del tema, pero me voy enterando de a poco. Uno se entera aunque no quiera, ¿no? Porque vuela la información en un país tan, tan futbolero y de los campeones del mundo. Bueno, chicos, la verdad que un placer haberlo recibido. Y haber recibido también este, que compartan este proyecto que me parece muy, muy piola, ¿sí? Ojalá que lo puedan volver a, como estábamos diciendo, a optimizarlo, y me parece muy interesante en una escuela de ciencias que existan estos proyectos, así que muchas gracias. Bueno, nos acompañaron ahora Fabri, Benja, Juan Ernesto, Efren, Juan Martín y Bauti de la Escuela 3 del 8. Llegaron un montón de mensajes, vamos a seguir leyendo acá en nuestro canal de YouTube y les agradezco un montón. Hora Libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Bueno, continuamos acá en Hora Libre en el Barrio. Una experiencia de radio que hacen chicos y chicas de las escuelas públicas, como decimos. Para nuestros oyentes, hoy la escuela 3 del 8, ¿sí? Montes de Oca, intensificada en ciencias, nos estuvieron hablando del Mood Calculator, muy interesante todas las cosas que han compartido hoy con nosotros. Y bueno, nos llegamos al último bloque, voy a pedirle a mis compañeras y compañeros de mesa que se presenten, voy a arrancar por aquel lado, como siempre. Yo me llamo Josefina. Yo soy Josefina B. Josefina y Josefina, se me juntaron encima. Yo me llamo Teo. Teo, bienvenido. Yo soy Catalina. ¿Está? Yo soy Zoe. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá tengo anotado algo hermoso que dice la importancia de la escuela para nosotros, o sea, para ustedes. Me encanta. ¿Qué nos van a contar en este bloque? A ver quién arranca. En este bloque... Acércate, Teo, al mic, sí, así te escuchamos. En este bloque vamos a contar de los momentos que pasamos en la escuela, no solo estudiando. Qué bueno, o sea, cosas personales fuera de lo que es el aprendizaje de la currícula. Claro. Me interesa. ¿Por qué es importante la escuela para ustedes? Porque nos enseña cosas básicas de la vida, como leer, escribir y también socializar de algún modo, uh-huh, con nuestros compañeros. Totalmente, porque no es solo estudiar, digamos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, un poquito decía recién acá Cata, uh-huh, ¿sí? Decía socializar. Y José, ¿qué te parece que podemos agregar ahí? Y claro, que la escuela no es solo venir a estudiar, también nos ayuda a conseguir amigos, tener, uh-huh, personas con quien hablar, adultos de confianza, que serían los maestros, uh-huh, y más allá como de estudiar sería socializar, poder tener un espacio seguro también, claro, que no siempre en las casas puede ser un espacio seguro, entonces la escuela también ayuda en eso. Totalmente, acompaña un montón, tiene un rol importantísimo en la institución. ¿Ustedes están desde hace muchos años en la escuela? Sí, sí, nosotros sí, Teo. Sí, yo no, porque empecé en tercer grado. Acércate un poquito, Teo. Porque yo empecé en tercer grado. Igual es un montón, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Es un montón igual. Lo dice, claro, claro. Todos los demás están desde primero, las demás. Igual te decía, es mucho desde tercero, ya los conoces a todos. Claro, una bocha. Así que se sienten como muy identificadas y identificado con la escuela. Está, sí, es todo esto que decía Josefina. Ustedes estuvieron ahí en toda esta convivencia que me estaban diciendo, algunas anécdotas para contar. Mientras, voy a pedir para los que nos están siguiendo por el canal de YouTube, mientras escuchamos a las chicas y chicos de la 3 del 8 que nos van a contar algunas anécdotas justamente de qué se trata, ¿sí? Vamos a ver un video para quienes nos siguen por el canal de YouTube acerca de los espacios que tiene la escuela. Mientras vamos conversando y si vemos alguno que nos llama la atención, que me dijeron que hay pecera y otras cosas, sí, ¿eh? Es una escuela intensificada en ciencias naturales. Vamos ahí con el video. Y mientras, bueno, a ver, empecemos con la primera anécdota. ¿Quién quiere contar? Bueno, una vez habían ido algunas chicas al baño juntas y empezaron a jugar y como dos estaban adentro y dos estaban afuera, las dos, bueno, las chicas estaban empujando y la puerta se fue subiendo y se desenganchó y se cayó. No, se desenganchó. Por suerte nadie salió herido. Es una pesadilla. Sí, primero espero que nadie haya salido herido y después, bueno, que nadie se haya quedado ahí con a la vista de todo el mundo, pobre. Bueno, esas cosas que pasan en las escuelas son momentos inolvidables. ¿Qué otra anécdota tenemos para combatir? Toma ahí, Josefina B. Sí, un día estábamos en el gimnasio. Acércate, José, así. Un día estábamos en el gimnasio, sí. Y de repente entró una paloma. Sí, y había caca por todos lados. No. Entonces llamamos a Nico, el auxiliar, y empezó a tirarle pelotas. Entonces, para que se vaya la paloma. Claro, y cuando salió, justo colgó una pelota. No. Y todavía sigue ahí. Quedó como la paloma de Nico, la pelota de Nico y la paloma. Quedó ahí. ¿Y tenía puntería, che, Nico? ¿O por suerte sí, no? Sí. ¿Se fue la paloma? Sí, bueno, qué bárbaro. ¿Qué más? ¿Alguna otra anécdota para compartir, José? Nosotros estábamos en primero, había un director que era Salvador también. Salvador. Que una vez. Anduvo en bicicleta por la escuela, tipo empezó a tocar la bocina y todos salimos al patio. Estaba él en medio con una bicicleta enorme tocando la bocina. Ah, un capo. ¿Y qué, los estaba llamando para algo o no, solamente no, para? Estaba ahí con la bicicleta. De onda. Mirá, como diciendo, miren la bocina acá en mi bicicleta. Che, qué entretenido. ¿Alguna otra anécdota? Acá. Toma, sí, esta pasó ayer. Ayer sí. Nomás. Acá pasan cosas todos los días, en esta escuela. A ver. Estábamos ensayando para venir acá a la radio. Sí. Y dos compañeras de nuestro grupo, José y Zoe, estaban viendo a un estante de libros porque estamos en la biblioteca ensayando. Y yo me volteo y veo una cucaracha, entonces le avisamos a Mara, una cucaracha enorme. Le avisamos a Mara, nuestra profesora, y nos alteramos bastante. Todos, entonces entra la profe de lengua, que nuestra profe Lorena, y se sube una silla, se saca la zapatilla, le pega la cucaracha, se cae la cucaracha y después empieza a andar, o sea, como que camina alterada así. Sin cabeza. Y uy, pobrecita, no moría. No, y la pisó y ya. Y bueno, y ahí terminó la pobre cucaracha, capaz que estaba leyendo algo, capaz que se estaba instruyendo y le cortamos la inspiración. Sí. Estamos acá con las chicas y el compañero también del séptimo grado de la escuela Montes de Oca. Tenemos un montón de mensajes. A ver, me había quedado por acá. Tina García, ya había dicho. Felicitaciones. Leo también lo había. Verónica Koblekovsky dice orgullo séptimo y manda corazones. Andrea Di Masi dice muy bien cómo se expresan. Felicitaciones a los chicos y chicas. Diego CJS dice genios los chicos y las chicas. Saludos. 3 del octavo a la escuela. Dice los chicos y chicas de tercer grado los felicitan. Los están escuchando en la escuela. ¿Sí? Sabrina Cataldo dice Belios. Lola Ochoa dice hola chicas. Safu dice felicitaciones a todos los chicos, besos para todos. Por aquí la familia escuchando en vivo. Bárbara Tricarico, dije bien, sí, son muy hermosos los chicos del Monte de Oca, los felicito a todos. Soy Bárbara, mamá de Cata. ¿Sí? Cata. Acá, Cata. Se nos pone colorada, Cata. Un beso de mami. Lola Ochoa dice jajaja. Lola Ochoa dice me muero. Supongo que es por la anécdota de alguna de las anécdotas, no sabemos cuál bien. Y Safu dice, qué lindas anécdotas por aquí. Gerald, mamá de Gonza. Y Carolina, los y las queremos mucho. La Dire. Tina García Lavalle. ¿Y el viaje de egresados? ¿Hay viaje de egresados? Sí. ¡Fua! ¿Cuándo? 6 de diciembre. 6 de diciembre, ya están contando los días, ¿no? Van tachando. Qué lindo. Sí. ¿A dónde van? A Córdoba. Qué hermoso, la van a pasar de 10 seguro. ¿Cómo se sienten con esto de terminar séptimo? ¿Triste, contento, más o depende menos? Depende en qué momento. Hay momentos en los que te estresás porque tenés que hacerlo del curso para entrar a la secundaria. Totalmente. Estás feliz y después te acordás que ya se va a terminar y te pones triste. Totalmente, total. Hay que disfrutarlo todo, ¿no? Un poco de tristeza seguramente se siente, hay que también transitarla. Y bueno, alegrías muchas también. Que lo disfruten mucho. Bueno. Chicos y chicas, les digo a todos, no solo a nuestra mesa. Sí, quería mandar un saludo a Lola, me parece. Lola. Te quería mandar un saludo. Ah, Lola quería mandar un saludo. Lola. Que ellos le manden. Que ellos le manden un saludo. No entendía, perdón. Mándenle un saludo a Lola. ¿Quién manda? Lola. Hola. Un saludo a Lola. Lola, Lola. Un saludo a Lola que nos ve desde su casa. Grande, sí. Lola, una fiel seguidora. Bien. Bueno, les decía, estuvimos, ahora lo hago extensivo para todos los chicos y chicas que estuvieron de la Escuela 3 del 8, acá pasando por la mesa de FM Boedo. Y muy feliz, la verdad, de todo lo que compartieron. Me gustó enterarme de un montón de cosas que suceden en la escuela, de esta intensificación en ciencias, del Mood Calculator, de los lugares para ir a pasear en la ciudad y de cómo se sienten ustedes con la escuela y que la pasen, aparte de estudiar, muy bien, como estaban contando ahí en las anécdotas. Así que muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de este programa. Le agradezco muchísimo a nuestra productora Ale Zárate, que está por ahí, a Seba Ledestre en la producción, a las profes que nos acompañaron hoy, a Mara Moreno, a la vice también, a Analia Alderete, a la secretaria Ana Clara Corbeiras, ¿sí? También tenemos a nuestra compañera Luciana Chaparro en la producción, que está por ahí. Gracias, Lu, por acompañarnos hoy también. Mi nombre es Gustavo Potenzoni y esta es una experiencia que hacemos en varias escuelas y en varias radios de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima. Que tengan lindo viaje, egresados y egresadas. Gracias. Nos vamos hasta la semana que viene.